morir, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo y por www.laretaguardia.com.ar con nuestra querida Natacha Bianchi. En medio de este calor nos recogemos el cabello, nos cortamos el cabello, nos hacemos el sistema español, lo que sea, porque parecen días de verano. ¿Qué lo parió?, diría el Mendieta. Pero bueno, ya va a pasar, muchachos, el fin de semana llueve, refresca, ¿qué va a ser? Aprovechemos a lavar la ropa entre mañana y pasado, que después se nos acaba el buen tiempo. Sabés que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra línea telefónica 153-181-3126, nuestra página www.oidmortales.com.ar. Luis, empezó abril, aquí estamos, como cuando volvimos de España, diría mi abuelo. Sí, no sé si volvimos alguna vez en abril de España, pero bueno, en algún mes volvimos de España, pero no me acuerdo si fue en abril. No, mi abuelo hacía referencia. Mi abuelo hacía referencia que llegaba con una mano atrás y otra adelante. Sí, bueno, está. Acá estamos. La mano que va adelante está puesta en la boca, como una especie de barbijo. Sí. Y la mano que está atrás lo dejamos para que cada uno de nuestros oyentes se imagine el lugar donde ponerla. ¿Dónde ponerla? Exactamente, exactamente. Bueno, hoy tenemos un programa donde vas a estar con alguien que participa en un grupo de adultos mayores del Hospital Santoyani, ¿verdad? Exacto, es nuestro amigo Rubén Petrucci, que él ha participado muchas veces, nos acerca audios, no sé si se acuerdan de esos audios tan divertidos, tan lindos que nos había pasado el grupo de adultos mayores con esas telenovelas, esos radioteatros, mejor dicho, para decirlo correctamente, increíbles, que nos hicieron reír tanto. Y nos han entretenido realmente, ¿no? Nos han entretenido. Bueno, hoy no trae ningún audio en especial, o sea, no vamos a escuchar adultos mayores en este caso, sino que lo vamos a escuchar a él porque están organizando cosas que tienen que ver con la pandemia y los adultos mayores. Y a mí, charlándolo, me pareció muy interesante y dije, bueno, ¿por qué no lo compartimos en la radio? Porque tenemos algunos adultos mayores que nos escuchan. Así que bueno, nos va a contar cuáles son las cosas que están haciendo para, creo que la idea sería desmistificar un poquito algunas cosas, alguna información que llega a veces del COVID, que llega muy mal y que en lugar de informar, desinforma, ¿sí? Y en lugar de ponerle el punto justo a lo que sucede, bueno, asusta sin necesidad, inquieta sin necesidad. Bueno, vamos a ver qué nos va a traer Rubén hoy. Perfecto. Y después vamos a hablar con la doctora Graciela Marzán, ¿no? Sí, ella es médica jubilada ahora del Hospital Tornú, pediatra, que bueno, vamos a conversar con ella esto que ya se vino dando y nos va a contar un poco cómo ve su evolución. Respecto a los contagios y a los casos positivos que hay, lamentablemente en niños, ¿no? En chicos, cómo ha subido la curva en chicos de 0 a 9 años y de 9 años hasta un poco más preadolescentes, adolescentes. Así que bueno, y cuál es la opinión de ella respecto a esto y también a si ella considera que hay una causa-efecto respecto a este aumento con la presencialidad en las escuelas, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos ya, si te parece, Luis, a presentar y a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Rubén Petrucci. Hola, Rubén. Hola, sí. Hola. Hola, bueno. Ah, se nos corta un poquito la comunicación, no te estamos escuchando bien. ¿Vos me escuchás bien? No, no me escucho bien. No se escucha claramente. No sé si. Sí, yo entendí que Rubén nos escucha claramente, pero no los escuchamos nosotros a él bien. A ver, bueno, ahora. Bueno, a ver si ahora me escuchan mejor. Ahora sí, ahora sí. Gracias, Nati. La maga, es una maga ella. Bueno, nuestra que maga, siempre hay que tener Natacha. Un mago en la familia, ¿no? Siempre. Siempre, bueno. Siempre, bueno. Siempre. Siempre bueno. Es bueno tener un mago o una maga, como a una un maga, brujo claro. O una bruja. En este, bueno, no sé si decir tanto, pero un mago o una maga sí. Y si es un bueno. Mago que encima puede sacar plata del bolsillo, mejor. Bueno. Vos ya estás pidiendo un milagro, Luis. Me parece que ya no es magia. Bueno, Rubén, contanos qué es esto que están armando para los adultos mayores en relación a la pandemia, que hoy charlábamos y me pareció muy interesante. Bueno, bueno, en principio quiero agradecer a Luis y a vos, como siempre, en este programa, para poder difundir estas cuestiones sobre la salud. Vos sabés que el 7 de abril, pasado mañana, es el Día Mundial de la Salud. Y nosotros vamos a realizar una actividad ese día relacionado justamente con el tema de las vacunas, ¿no? El tema, bueno, de la pandemia. Cuando digo nosotros, me refiero al Programa Gerontológico de Salud del Ministerio de Salud, del cual soy parte, y es una charla que vamos a realizar junto con la doctora Maya Sinjovic, que es la jefa de la unidad de geriatría del Hospital Ramos Mejía, y la idea es charlar un poco con la gente, con las personas mayores, de esta cuestión de cómo cuidamos la salud hoy, ¿no? Especialmente ahora. Y un poco de las vacunas y las falsas creencias que hay sobre las vacunas. Vos sabés que muchas veces las personas mayores se guían por lo que le dicen, se guían por lo que le contaron en la cola del banco, o se dejan llevar por lo que le dijo una vecina o un conocido, y entonces a veces es una información que es equivocada, relacionado con las vacunas, justamente. Nosotros vamos a hacer esta charla a través de la plataforma Zoom para poder hacer intercambio con las personas mayores que se inscriban a la charla, donde van a poder hacer preguntas y la doctora Sinjovic las va a responder con todo gusto, ¿no? Vos sabés que te cuento que, o les cuento, nosotros desde el programa gerontológico hicimos una investigación entre grupos de personas mayores que participan de las actividades de los equipos de la red gerontológica con la cual trabajamos, que esa red la integran equipos profesionales de centros de salud y de algunos hospitales. Y pudimos saber qué pensaban acerca de la vacunación y de la vacuna, ¿no? Y para nuestra sorpresa nos encontramos con algunas creencias, ¿no? Podríamos decir algunos mitos, pero yo diría más que mitos son falsas creencias. Como por ejemplo, es muy común que digan, si me vacuno me enfermo más, por ejemplo. Eso es muy común, sí. Que digan, no, mirá, yo no me vacuno porque me dijo la vecina que si te vacunás te enfermas más, ¿no? Ese me enfermo más, por ahí se refiere a dolores musculares o alguna reacción que generalmente dan las vacunas, y no es estar enfermo. Otras de las claro. Falsas creencias que hemos detectado es que, bueno, que por ahí creen que se pueden vacunar, que se pueden aplicar la vacuna del COVID-19 con otra vacuna al mismo tiempo. Otra idea que está dando vuelta es que si tienen diabetes no se pueden vacunar contra el COVID-19. Uh-huh. Otra que nos surgió también es que la vacuna del COVID-19 tiene contraindicaciones cuando toman medicación psiquiátrica. Te cuento estas porque estas fueron las más comunes, ¿no? Las que han surgido. Uh-huh. Y otra, por ejemplo, que suelen decir es como ya estoy vacunado, no me tengo que cuidar más. Bueno, claro. Ahora yo no, por razones de tiempo, no te voy a dar la respuesta, además no correspondería, sabemos que lo ideal es que las dé un profesional médico en principio, que justamente pasado mañana vamos a tener la charla con la doctora del Hospital Ramón Mejía para evacuar estas dudas. Entonces, uh-huh. aquí a esto lo rodean falsas creencias, ¿no? Entonces, lo que queremos es que la gente mayor pueda asistir a esta charla para, bueno, digamos, saber de buena fuente de qué se trata todo esto, ¿no? Te digo de buena fuente porque, bueno, ustedes cuando tienen que hacer una nota recurren a buena fuente, recurren a una claro. fuente que les da un algo cierto. Bueno, con esto pasa lo mismo, la gente grande tiene que recurrir a buenas fuentes y a veces una vecina no es una buena fuente. A veces escuchar en la cola del banco o en la cola del supermercado algo que dicen sobre algo que es tan importante como una vacuna no suele ser una buena fuente. Entonces vamos a dar algunas recomendaciones en esta charla también desde el punto de vista de la comunicación, cómo detectar cuando hay cuando una fuente no es tan buena, o cómo uno puede saber que esa fuente a la que recurro es verdadera, ¿no? Uh-huh. Para darles pistas como para no llevarse por todo lo que le digan, ¿no? En la calle. Claro. Un poco se trata de eso. Igualmente, esto sucede, bueno, yo por lo menos que estoy en salud y que veo distintos programas de televisión, te cuento, Rubén, que lamentablemente escucho muchas de estas cosas dichas por periodistas, por gente que no es de la salud, y que hablan como si fueran, o sea, como en algún momento todos nos volvimos, no sé, entrenadores de fútbol, ahora creo que muchos creen que somos todos infectólogos. Claro, eso es así. Ahí hay muchos que, digamos, con solo leer o escuchar, de otro medio a veces, ¿no? Ni siquiera se recurre a la Organización Mundial de la Salud o algún sitio más más serio, más oficial, sino que directamente replican lo que se dice en algún otro medio y uh-huh. sin saber de qué fuente lo tomaron. Por eso claro. es tan común, ¿no? Y por eso ahora son todos infectados. Sí. Y Rubén, es importante que la gente pueda detectar qué tipo de información está recibiendo, ¿no? Un poco es el objetivo. Bien. Y yo te quería entonces pedir que vos nos aclares bien cuándo va a ser este Zoom, cómo puede hacer la gente que le interese para acceder a este Zoom. Bien. Bueno, mira, nosotros lo estamos publicando en diferentes medios virtuales, que los sitios donde más concurre la gente, no pueden salir, no pueden asistir a actividades presenciales, entonces la información la van a tener que tomar de algún sitio virtual. Por ejemplo, pueden entrar en Facebook, en la página de Adultos en la Ciudad, ahí van a encontrar la información relacionada con el Día Mundial de la Salud, donde van a tener, van a encontrar un link que es para que dice para inscribirse. A través de ese link se puede pedir una serie de datos, es muy cortito, pero especialmente le van a pedir un correo electrónico, porque después le van a enviar por correo electrónico, por mail, el link para que puedan ingresar a la charla. Como la charla uh-huh. se hace por Zoom, van a poder ingresar a aquellos que se inscriban, ¿cierto? Uh-huh. Así que bueno, los invito para que entren, la página es Adultos en la Ciudad, en Facebook. Y, bien, bueno, adultos en la ciudad, en Facebook, y a partir de ahí, a lo mejor alguien, a veces, yo por lo menos lo hago con mi mamá, que es una adulta mayor, y bueno, yo la voy guiando, la voy ayudando como para los lugares que ella quiere entrar, le resulten más fáciles, ¿no? Claro, exactamente, se inscriben ahí, por supuesto, apelamos a la familia, a quienes están cerca de las personas mayores, que hay muchos que por ahí no tienen el acceso fácil a las redes, que los ayuden, que colaboren con ellos y que los anoten. Así, bueno, el miércoles 7 de abril, pasado mañana, a las 5 de la tarde, 17 horas, damos comienzo a esta charla. Y se inscriben a la cuenta de correo el link para poder ingresar a la charla. Bien, en la charla bien, van a poder hacer preguntas incluso, ¿no? Ah, mira qué interesante, eso está buenísimo. Entonces el Facebook, adultos mayores, adultos, y a partir de ahí... Facebook.com/adultos en la ciudad. Ah, adultos o ponen en la ciudad. En el navegador, adultos en la ciudad, Facebook, y entran directamente. Ahí está publicado, ahí van a ver que dice cómo cuidamos la salud hoy, vacunas y creencias, y van a tener un link para inscribirse, y se tienen que anotar con nombre y apellido, y un correo electrónico para que les puedan enviar a vuelta de correo el link para ingresar a la charla. Después hacen clic arriba de ese link y entran directamente. Bien. Bueno, Rubén, muchísimas gracias como siempre por estar presente acá con nosotros y siempre con buena información para los adultos mayores, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires. Aunque algún otro colado se puede enganchar también, ¿no? Sí, de cualquier lugar se pueden enganchar. Déjame aclarar antes de cerrar que, bueno, esto es totalmente gratuito, por supuesto, y que esto lo hacemos también en articulación con la Secretaría de Integración Social para Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo de la ciudad, ¿no? O sea que son dos ministerios que articulamos para poder llevar a cabo esto, porque estamos desarrollando toda una campaña que es todo el año, y en cada fecha importante, como en este caso el Día de la Salud, desarrollamos alguna actividad. Así Buenísimo. Que, bueno, están invitados, después por ahí se pueden enganchar en otra actividad el mes que viene. Genial, perfecto. Bueno, Rubén, un beso enorme, y creo que este año particularmente nos seguiremos viendo quizá un poco más seguido. Ah, bueno. O tendremos información uno de otro un poco más seguido, me contó un pajarito. bueno, no sé. Bueno, mira, si el pajarito es de buena fuente, créelo. Sí, es buena fuente, es una chica que lleva tu apellido y va a cursar una materia... Que soy yo la docente. Sí, Florencia, que está cursando, vamos a decirle a los oyentes, la carrera de fonoaudiología. Y bueno, este año te va a tener a vos como docente. Así que bueno. Veremos qué le parece a ella al finalizar el año. Bueno, seguro va a salir todo bien, sí, seguro. Seguramente. Sí. Ella tiene muy buenas referencias tuyas como docente, así que te tengo bueno, que... Bueno, esperemos que no hayan sido fake news, como se llama. Bueno, te mando un beso y un abrazo a Luis, y muchísimas gracias por la posibilidad de difundir esto. Muchas gracias, Rubén. Hablábamos con Rubén Petrucci acerca de los talleres que se desarrollan habitualmente de adultos mayores en el Hospital Santo Yani, en alguno de sus ESAC, y que va a haber una actividad, como él nos decía, para este día 7 de abril, el Día de la Salud, acerca de mitos alrededor de la vacuna. Está muy interesante. Bien, si a Nati le parece, nos vamos a ir con pauta, musiquita, y allá vamos. Estamos esperando para recibir amor. Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha ha tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmanse un poquito y recíbanme con los ojos cerrados. Me ves mejor sus caras, aunque a veces me dé temor. Estoy parado en el medio de la vida y aquí yo me siento muy, muy bien. Aunque me echen, me peguen o me reten, yo ya no lo sentiré. Y yo sé que todos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. Sus ojos, sus manos son igual a mí. Bien, estábamos escuchando a Serú Girán, un tema que me encanta, lo vamos a empezar a pasar más seguido, Nati. Parado en el medio de la vida. Él dice que parece que se ve bien ahí parado en el medio de la vida. Yo a veces me siento parada en el medio del pasillo del hospital y no sé si ir para atrás, para adelante, si pegarme contra alguno de los laterales del pasillo. Ay, si supieran, muchachos, cómo está la mano. Pero bueno, hay que ir para adelante, hay que darle y hay que seguir para adelante. Luis, creo que nos querías comentar algunas cosas importantísimas. Sí, que no son COVID. No son COVID. La primera es algo que nos compete a nosotros personalmente, los programas de radio de aquí de La Retaguardia, que somos parte del registro de medios vecinales, como los casi 300 medios vecinales, que en su gran mayoría están teniendo un atraso en el cobro del pago de la pauta publicitaria que por ley nos tiene que abonar el gobierno de la ciudad, y nos están debiendo, en la mayoría de los casos, desde el mes de diciembre. También deben enero, febrero. Bueno, pero vos podés vivir igual, escuchame, sos jubilado, dejate joder. Sí, justamente. No me digas que no podés vivir. Bueno, pero hay otros medios, muchos de ellos los que son medios gráficos también, igual nosotros, porque nosotros tenemos que abonar el espacio que utilizamos en la... Pero vos me escuchaste, bueno, vos sos jubilado, no tenés plata, hablando. Luis. Ellos deben creer que vos y todos los que hacemos radio lo hacemos porque tenemos plata. Yo no hablo por mí solo, ni solo por mí. Pero bueno, esto, el último día del mes de marzo le mandamos una carta a Máximo Marcheschi, que es el subsecretario de Comunicación Social, el responsable del registro de medios vecinales, para, bueno, que acelere y explique por qué el gobierno de la ciudad está demorando estos pagos, cuando vemos que plata para otras cosas hay. Por supuesto, no hay para los medios vecinales, no hay para la salud, no hay para la educación, pero sí para pautas a sus amigos, que lo escuchás todos los días, en todos los programas de radio, en todos los canales de televisión, y para nosotros, que hay una ley que nos rige para poder dar esta pauta. Ustedes, cuando escuchan esto que hace del gobierno de la ciudad, que se escucha dos veces por programa, bueno, esa es la pauta en la cual nosotros estamos obligados a pasar cada vez que hacemos nuestro programa. Nosotros no dejamos de pasarla nunca. la tenemos que pasar porque cumplimos la ley. Pero el gobierno de la ciudad no cumple con nosotros y no paga. Así que bueno, si hay algún... Yo creo que más, aparte de poner plata para la pauta, ponen plata para que no se hable de algunas cosas. Yo creo que ponen más plata para eso, bueno, que la pauta. Porque hay cuestiones que están absolutamente blindadas. Bueno, y de las cuales muchos periodistas cortan, no dejan hablar a la gente, no pasan información que es la que realmente le interesa a la gente saber y que debería saberse. Yo creo que deben poner más plata en callar para que se callen algunas cuestiones que para que cuenten algo, qué sé yo, que está pasando, bueno, con el dengue, con el COVID. Pero esa plata que se pone a los medios comerciales, ¿sí?, no se pone en base a una ley. No hay ninguna ley que rija la pauta oficial, ni de los gobiernos ni del gobierno nacional, ni de los gobiernos provinciales, ni el de la Ciudad de Buenos Aires. Solo lo rige la ley a los medios barriales, vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí sí hay una ley. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vos le das plata para una pauta a algún medio comercial, y este medio comercial, como decís vos, ponele que no quiera callar lo que no les conviene que se diga, le quitan la pauta, es así. Entonces, uh-huh, por eso vos vas a escuchar, porque la pauta nuestra es una ínfima porción del total que se paga en publicidad en la Ciudad de Buenos Aires a todos los medios. No representa, bien, ni el 5%. Así que bueno, Larreta, Merceschi, ya están anoticiados. Paguen son lo que morosos, deben. No amorosos, son morosos. Paguen lo que deben. Bueno, vos tenés. ¿Y tenías algo? ¿Otra cosa también para comentar, Luis? Sí. ¿O voy yo? Bueno, si querés, dale vos y después yo vuelvo sobre el tema mío. Bueno, yo quería contarles, porque esto seguro que no salió en ningún lado. Aunque yo vi un recorte ayer en el diario Clarín, porque el primero de abril, la señora directora de atención hospitalaria, que tiene que ver con todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, todos, mandó un decreto, una referencia, un anexo, lo que quieran llamarle, que se llama refuncionalización de los servicios prestados en los hospitales públicos. Para empezar, dice que la atención en los hospitales está orientada a responder a las demandas especializadas y a las urgencias. Se suspende el otorgamiento de turnos programados para consultas presenciales de todas las especialidades, menos clínica, gineco, obstetricia, pediatría, cirugía y traumatología general. O sea que todo el resto que tenés un turno programado, que te rompiste el alma para conseguirlo por el 147, de acuerdo a esta normativa, se suspende. No hay consultas espontáneas, salvo cuestiones de urgencia, onda oncológicas, cardiovasculares. La verdad, yo no sé qué va a pasar con esto, ¿sí? Pero la sensación, y lo que todos tenemos en el hospital, y todavía no sabemos cómo se va a organizar, es que está todo nuevamente suspendido. Por ejemplo, se suspendieron todos los turnos que había de laboratorio. Vos estabas esperando para llevar tu orina y hacerte, dice, que te saquen sangre, está todo suspendido. Están suspendidas los turnos de las radiografías, por ejemplo, de las ecografías. La verdad realmente, no sé, o sea, esto salió, esto nos llegó al hospital. Y nosotros, que trabajamos en el hospital, yo los viernes tengo citadas 7, 8 mamás con cada una con su bebé, que son todos bebés chiquitos. Entonces me dije, ¿y ahora qué hago? La mamá llega con el bebé para hacer los estudios, que claro, no es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Saber si tu hijo es sordo o no es sordo, para muchos no es una cuestión de vida o muerte. Para otros no, para otros es una cuestión más allá de la vida y de la muerte, porque pensar que tu hijo puede ser sordo, pucha. que te den un turno, que lo conseguiste y que después te lo suspendan y sin saber qué va a pasar. No sé, mañana yo creo que vamos a tener alguna información, porque hoy lo que hicimos fue hacer lo que hacemos siempre, manejarnos cada uno como nos parece, de la mejor manera posible, tratando de decir, bueno, mira, me acerco a la puerta porque sé que tengo estos pacientes y los espero, te hago una notita al que está en la puerta y te digo, mira, déjame pasar a esta gente. Todo voluntarismo, puro voluntarismo, cero organización. Seguimos dando órdenes de atrás de un escritorio, no tienen idea de cómo se organiza una cirugía. A mí me operaron hace 2 días y yo necesito que me curen la herida. ¿Qué voy a esperar? Que me suspendieron el turno. ¿Y qué voy a hacer con la herida? O sea, cosas de sentido común, muchachos. No, no. La verdad, por eso les digo, parado en el medio del pasillo, es parado en el medio de la vida, decir, bueno, ¿y qué hacemos? No, porque si haces pasar a los pacientes te pueden sumariar. ¿En serio? Bueno, dejémoslo así. Luis nos está diciendo acá, Nati, si podríamos hacer un separador porque ya viene la próxima llamadita a la doctora Marzán. ¿Te parece, Nati? A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Y creo que ya está en comunicación la doctora Graciela Marzán. Hola Graciela, Luis Angió y Cristina Varela, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, muy bien. Esperando comunicarme para charlar un poquito sobre lo preocupante, la preocupante situación que se está viviendo a nivel del aumento de los casos que se están dando y que tiene que ver en gran medida con la presencialidad en las clases. No sé si quieren hacer alguna pregunta en particular o yo simplemente les comento y después me preguntan, no hay ningún problema. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Graciela? Luis, te saluda. ¿Podés hablar un poquito más fuerte, Luis? Bueno, ¿ahora me escuchás un poco mejor? Un poco mejor. Bueno. ¿Podés vos comentar qué es lo que estás viendo o qué es lo que están viendo en el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires respecto a este aumento en lo positivo, lamentablemente, del COVID en chicos menores, ¿no? O en edad escolar de la primaria. Está bien. Mira, yo voy a empezar comentando algo que ya mencionó la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud, que funciona en CABA, a la cual pertenezco y donde se encuentra el doctor Gabriel Rosenstein. Mario Burgos escribió esto último a lo que me voy a referir ahora, a principios de febrero. Los contagios que se venían dando eran de 3.000, 4.000 por día e iban aumentando, y esto tenía que ver con los descuidos, con los boliches, con las fiestas que se venían dando, Y el cálculo es que a partir del momento en que comienzan las clases, que coincide con la semana 7, la semana epidemiológica 7, o sea, sería aproximadamente después la segunda quincena de febrero, donde comienza a haber una circulación de gente de 1 millón de personas aproximadamente, se ve un aumento importante de la cantidad de casos positivos. Sin el inicio, digamos, el único evento que cambió y que se modificó a nivel masivo en ese momento fue el inicio de las clases presenciales. Ya había habido, digamos, algunos aumentos que tuvieron que ver en diciembre, por ejemplo, con las fiestas. Ya había habido algunos aumentos que tuvieron que ver con los días de carnaval, pero la curva se modificó muchísimo a partir de esta semana 7, epidemiológicamente hablando, ¿no? La semana 7 es la que coincide, las semanas se empiezan a contar desde el primero de enero de cada año y, bueno, aproximadamente hay 4 o 5 en enero y, bueno, la semana 7 coincide más o menos con la segunda quincena de febrero. Los contagios previo a eso eran de 3.000, a ese momento eran de 3.000 a 4.000 contagios diarios. Y en este momento estamos en un promedio de 15.000 contagios diarios. No están todavía los que correspondan a estos días de Pascua, que seguramente los vamos a ver el martes, miércoles. O sea que el único evento masivo que tuvo lugar en estos días fue ese. Bueno, ¿ahora qué pasa? Están las curvas que se realizaron con respecto al compromiso de infección de los niños y hay un gráfico muy, digamos, muy claro donde muestra en CABA cómo los casos aumentaron a partir de ese momento fundamentalmente en las edades de 0 a 9 años y de 10 a 19 años. Hay un gráfico así para Capital Federal y un gráfico para provincia. En Capital Federal vemos que la curva de 0 a 9 años está es más alta, digamos, ascendió más que en provincia. Y al revés, en provincia la curva que aumentó más es la que tiene que ver con los chicos adolescentes de 10 a 19 años. Pero en ambos casos, en ambos lugares, hay una gran diferencia con respecto a la cantidad de casos que se dan justamente en personas mayores, en personas más grandes. Uh-huh. Si tenemos en cuenta el grupo de personas entre 70 y 79 años, se ve que ahí bajó un 1,2% la cantidad de gente contagiada, como también bajó un 1% en las personas mayores de 80 años. Es decir, no hay duda que es esta población la que concurre a las escuelas, la que comenzó a evidenciar que aumentaron los contagios en estas edades. E indudablemente esto tiene que ver con la circulación de gente que se genera no solamente adentro de la escuela, sino con toda la movida que hay para llevar a los chicos a la escuela. ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando, ¿eh? ¿Hola? Hola, hola. Perdón, bueno. Se cortó, sé qué pasó. Ahí está. Ahora ahí, te escuchamos, dale, bueno, te escuchamos de nuevo. Bien, está bien. Bueno, esto tiene que ver en estas edades con esa situación, ¿no? Esa es la interpretación que hacen los bioinformáticos del CONICET, investigadores del CONICET, en este caso leí un artículo de Rodrigo Quiroga, bioinformático de, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de investigación del CONICET, donde se ve claramente que hay un aumento sostenido y exponencial del número de casos. Se duplica el número de infecciones cada 20 días. Y el epicentro es el AMBA, como ocurrió al principio de la pandemia. Pero este aumento en la velocidad también se está dando en otros lugares como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y sobre todo Tucumán. Se habla, la palabra que se usa es de que hay una explosión de casos y bueno, junto con la situación que tiene que ver con las escuelas, creo que también, creo no, es así, lo dicen todos los que saben mucho de esto, también tiene que ver con que están circulando las nuevas cepas, la de Manaus, la del Reino Unido, que ya fueron detectadas en nuestro país y en varias provincias, que tienen una característica re importante, que son un 70% más contagiosas. Como un ejemplo, la de Manaus comenzó, digamos, aumentó la, la probabilidad de contagio del 25 al 60%. Esta cepa que comenzó en Manaus ya está en 32 países. Es decir, que este tema de la contagiosidad es lo que hace que se expanda y bueno, genere algo que preocupa, ¿no? Que es la saturación del sistema de salud. Claro. Ahora, sí. No, te iba a preguntar esto, vos ya lo mencionaste, para ver cómo ratificarlo, a ver si se entiende que hay una relación directa entre el aumento de estos casos que vos estás diciendo y la presencialidad en las escuelas, que solo parece que el gobierno, es acá en la ciudad, es el que no lo entiende, ¿no? La ministra de Salud, el ministro de Salud, la ministra de Educación. Y también hay casos ya comprobados de personal docente y no docente infectado en este tiempo. 13 fallecidos, Luis. Claro. 13 fallecidos, 4 o 5 son de Jujuy, 2 de la provincia de Buenos Aires, de Tucumán, de Misiones, más o menos, sí, sí. Pero ya a esta altura hay 13 fallecidos. Antes de comunicarme con ustedes, había entrado en un Zoom que tenía que de maestras, maestros, justamente donde hablaban de esta situación, porque bueno, a esta altura del partido, que son, a ver, empezaron el 17 de febrero las clases, o sea así que es. Estamos en un mes y medio aproximadamente, un poquito más por ahí, ya hay 13 docentes fallecidos, quiero decir, así se comenzó con el personal de salud el año pasado, porque sí. Lo que ellas, lo que los docentes plantean, yo estoy de acuerdo con eso. El punto no es presencialidad sí o presencialidad no. El tema es presencialidad en qué condiciones, ¿no? Hay, por ahí creo que pasa la cuestión. Y la, dentro de las estrategias que se plantean es, en primer lugar, poner los colegios en condiciones desde el punto de vista edilicio, desde el punto de vista de la provisión de elementos de limpieza, como la lavandina, el jabón, bueno, poner de verdad el protocolo para que sea eficiente. Eso es por un lado. Pero aún así, la concurrencia de los chicos que van menos horas de las que habitualmente iban, digamos, debiera estar, a ver, como más espaciada, digamos. Habían planteado... Hola, hola. Sí, sí, hola. Te escuchamos perfecto. ¿Escucha? Bueno, habían planteado, por ejemplo, que una cosa es que un grupo vaya dos veces a la semana, y en la otra semana, a la semana siguiente, ese mismo grupo fuera solo una vez por semana, digamos, como establecer un protocolo que realmente impida que haya contacto, digamos, un contacto que favorezca la contagiosidad y la expansión de esto. ¿Cómo se manejaría el resto de los días? Bueno, ahí está la cuestión. Hay que garantizar el tema de la virtualidad. Cada niño debe tener su computadora, su tablet y conexión a internet, por ahí con un plan que no tiene que ser el, no sé, el máximo plan, pero un plan básico que le permita mantener el contacto con la escuela. De verdad, poder hacerlo. Una maestra comentó que el plan Sarmiento, ella tuvo un problema con el cargador de la computadora, dice que lo mandó a fines de enero a que se la arreglen, todavía no se la entregaron. Y ella lo sé. Sí, sí. Entonces, si se garantiza eso, la virtualidad, y las condiciones edilicias y de seguridad en cuanto al protocolo en cada una de las escuelas, en forma mixta, digamos, se podría ocurrir que no hace falta interrumpir la docencia, ni, de hecho el año pasado no se interrumpió, la perdieron quienes no tuvieron la posibilidad de tener una computadora o internet para comunicarse, porque si no, los chicos siguieron conectados con sus docentes que trabajaron el doble en estas condiciones. Así es. Bueno, Graciela, estamos hablando con Graciela Marzán, que es médica pediatra, hoy jubilada del Hospital Tornú, pero con un dato bastante interesante de esta nueva situación que se ha dado en el crecimiento de los casos de positividad en chicos, ¿no? De 0 a 9 años y de 9 a 15. Te agradecemos mucho la comunicación, todo el informe y los datos que nos has dado. Y bueno, cuando haya más novedades, esperemos que sean para mejor, no para peor, nos volvemos a comunicar. Gracias. Totalmente. Si me permitís, Luis, una otra cosita última. Lo otro que habría que acelerar, la inmunización de los docentes. Así es, sí, sí. Que recién estarían inmunizados 14 días después de recibir sus dosis. Seguro, así que seguro. Bueno. Como con los profesionales de la salud. Bueno, gracias, buenas noches. Buenas noches, un placer. Hasta luego. Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Y escuchando la pauta atentamente, no sé dónde van a donar sangre, cómo van a hacer para sacar los turnos, porque yo acabo de leer y de contarles que la cuestión está como complicada, ¿sí? Yo seguí leyendo un poquito más y hay dos renglones que yo quiero que ustedes los escuchen porque son esas cosas que uno dice, ¿me río o lloro? Y dice, cada hospital debe reactivar un canal de comunicación para recibir inquietudes de su población y conformar un equipo de gestión de respuestas. ¿Vos escuchaste, Luis? Sí. Un equipo de gestión de respuestas. Tenemos que reactivar un canal de comunicación. Entonces ya se me ocurrió, si la gente no puede entrar al hospital para ser atendido, los que podamos, podríamos atender en la puerta del hospital. Claro. ¿Qué te parece? O un 147 bis, por ejemplo. No. No, porque vos llegás a la puerta del hospital y ¿qué haces? Hay playones, total, si sacamos una mano de la avenida no va a pasar nada. Entonces podemos armar algunos consultorios al aire libre para atender a algunas de las personas. Digo, se me están ocurriendo unas ideas, Luis. Que menos mal que ya el programa termina, porque pueden llegar a ser casi revolucionarias. Bueno, y mañana, Lleva sin lugar a dudas. Al hospital a ver qué te dicen. Sí, ya me veo que me van a dar un shot que voy a aparecer abajo del puente de Monroe. Vos sos solo mañana, la mensajera de lo que dice el gobierno que hay que hacer. Claro, pero está un canal de comunicación, un equipo de gestión de respuestas. Es muy fuerte, Luis, es muy fuerte. Eso sí, también nos avisan que nos pueden mandar a cualquier lugar, en cualquier horario y como sea, ¿no? Estamos a disponibilidad, aparte de ser esenciales. Ya nos tenemos que ir yendo, pero quiero contarles a todos mis compañeros de la retaguardia, a todos los que nos estén escuchando, que sin duda mañana por el pasillo del hospital me voy a parar en el medio, como decíamos, en el medio de la vida, decía Serú Girán, para ubicarlo al doctor Teijeiro y que me diga qué pasa con la vacuna cubana. Quiero saber qué pasa con la vacuna cubana, cómo viene el tema de la vacuna cubana. Vamos a ver. Sería casi un cambio de paradigma, te digo, ¿eh? Vamos a ir también averiguando por otros canales. Nos están llegando información. Vamos a buscar un canal de gestión de respuestas, Luis. Muy bien. Me gustó. Yo voy a ver si genero algún. ¿Por qué no generas un canal de gestión de un equipo de gestión de respuestas para todas las preguntas que uno tiene? Es genial. Bien. Luis, si te parece. No, tenía una última información para dar, que es que la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, federación a la que estamos afiliados los trabajadores del CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, hoy el secretariado del FAPREN resolvió convocar una Asamblea General Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras de la prensa escrita con cese de actividades para el próximo jueves 8 de abril a las 14 horas. ¿Por qué? Porque todavía no les han acordado un aumento de salario que vienen dilatando las empresas periodísticas y no hay tampoco una resolución favorable al adicional por zona desfavorable en las provincias patagónicas que por el convenio colectivo de trabajo 541/08 les tienen que abonar. Así que estamos informando esto. Les mandamos nuestra solidaridad a todas las compañeras y compañeros de la prensa escrita que participen en esa asamblea del jueves 8 a las 14 horas, que por supuesto va a ser virtual. Y bueno, los vamos a tener comunicados en cuanto a las resoluciones que se den en esa asamblea. Bien. Gracias, Julio Pardo, en la M690. Gracias, Nati. Y mañana hablamos, no te preocupes. Por ahí podemos gestionar algún turno en la vereda del hospital. Ya veremos. Nos vamos a ir con un tema musical que se llama Dulcito de Coco. Lo cantan Vicente García junto a Kumari Sawyers. Y nada, ¿qué más les puedo decir? Nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama y se llamará Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nati. Chau, Cristina. Chau. Fui a subir la carretera que me lleva a la miseria. En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra. No me tiré contra el suelo, no me rompa la cadena. Y que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada. Yeah, yeah. Dulcito de coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi bien. Dulcito de coco, como panal de abeja que da miel. Dulcito de coco, nada me hace tanta falta como tú. Agüita de manantiales, florecita de mi valle. Ven y quítame este duelo, ven y radia tus detalles.